entender muchas cosas. Espera, es que esto no... Ya. Y ahora sí ya no pasan coches. A ver, ¿le podría repetir?